Dramas. En Tramas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad nacional? Con Graciela Ferraz. Hay un tiempo histórico que también enmarca a estas personalidades fuertes, potentes, independientemente de desde dónde uno las adjetive, desde dónde uno las interprete, que tiene que ver con esos finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX, donde la Argentina está transitando lo que vendría a ser los momentos previos a su centenario, a su primer centenario. Esos hitos, los primeros 100 años de la Revolución de Mayo, como puede ser tiempo después y muy más próximos a nosotros, el bicentenario, los 200 años de la Revolución de Mayo, generan un contexto para que aparezcan este tipo de reflexiones o textos. ¿Dónde la identidad nacional se pone nuevamente? ¿Dónde lo nacional se pone nuevamente? ¿Dónde la identidad a secas se pone nuevamente en debate, en discusión? Sí, sin lugar a dudas. El centenario fue un momento de cristalización, de, o sea, si bien uno podía pensar que las reflexiones, como nombramos en un principio, conflictos y armonías de razas en América, sí. Sarmiento, que ya igual es el último Sarmiento, ¿no? Las reflexiones sobre la identidad nacional o sobre la nacionalidad estaban presentes en la generación del 37, sí es cierto que el centenario es un momento de cristalización importante, no solo porque hay una evaluación y un replanteo de hasta dónde la nación. Desde la Revolución de Mayo, Graciela Ferraz, la generación del 80, claro. Licenciada en Ciencia Política, que es propiamente el momento de consolidación, de construcción del Estado Nacional, si bien quedaron los territorios nacionales ahí entre paréntesis, pero ese es otro tema, gran tema, otro, ¿no? Tema, otra, otro tema. Otra carpeta que otro en el tema. Escritorio explota por su contenido. Pero hay que decirlo esto también, que no era para que por lo menos uno vea que las afirmaciones siempre son con muchos paréntesis, sí. ¿No? Con muchos matices. Pero lo cierto es que el centenario sí es un momento fuerte para la élite política, para la generación del 80, donde trata de mostrar toda la simbología. Bueno, Rojas escribe la Restauración Nacionalista, ¿no? Famoso por una parte de la pedagogía de las estatuas, ¿no? Donde es un momento de aluvión inmigratorio muy fuerte, hay una élite además que se siente muy amenazada. Miguel Cané está con la ley de expulsión al inmigrante anarquista, luego viene la ley de defensa social, hablan de cerrar el círculo. Se conoce como Ley de Residencia o Ley Cané a la Ley 4144 de Residencia sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en 1902, que permitió y habilitó al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. Desde entonces, dicha ley fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente a los anarquistas y socialistas. La ley de residencia surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros. En 1910 y ante la proximidad de los festejos del primer centenario de la Revolución de Mayo, se sancionó la Ley de Defensa Social, instaurando así el arresto preventivo de sospechosos de militar en el anarquismo. Nunca hay una política ni de selección del inmigrante ni francamente antiinmigratoria, si bien están estas leyes que eran muy específicas, ¿no? Donde el inmigrante era entendido en ese caso como un enemigo político, ¿no? Y estaban dirigidas al anarquismo. Sí, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. A los sectores anarquistas. Fundamentalmente a los sectores que entendían como conflictivos. Que no es el caso de Estados Unidos y más, que hubo una selección del inmigrante, o sea, hay otros casos también presentes, pero no obstante fue un momento donde era la oda al ganado y a las mieses, que escribió Lugones en el 10 con su tetralogía sobre el homenaje a la patria, pero también era un momento de convulsión y conflicto social importante, donde nuevamente se resignifica esta idea de civilización y barbarie, ¿no? Donde ya el civilizado no es el inmigrante europeo y bárbaro el autóctono, sino que con el payador, la guerra gaucha, hay una cierta reivindicación estética, mitológica, no real, no con voz, ¿no? Del autóctono, y comienza un poco a recusarse esa idea de que el inmigrante europeo podía ser la construcción de la raza argentina en términos de este programa civilizatorio, ¿no? como afirmación de este programa. Ese es el primer replanteo. Y ahí entonces, después de eso, es como, podríamos decir groseramente, ¿no?, que viene el criollismo, ¿no? Justamente es como la reivindicación estética, literaria, de la figura autóctona con el gaucho, el payador. Y el centenario marca un poco este momento. Marca también la idea de, bueno, Rojas va a definir al inmigrante como el enemigo imprevisto, por ejemplo. El imprevisto. Imprevisto, claro. Que es un término muy interesante porque, claro, siempre maneja más la idea de hospitalidad, por decirlo de una manera, cierta tradición más liberal, entonces más de y democrática. Entonces es más desde el lugar de cómo puede ser que este inmigrante, ¿no?, que pueda... aparecer como negativo, con banderas rojas, repudiando la bandera nacional, no queriéndose nacionalizar, ciudadanizar, en fin. Pero, y después por el otro lado, así, en un recorrido enorme, porque bueno, en el medio viene el golpe de Uriburu, ¿no?, a Irigoyen, que fue la primera experiencia democrática de la Argentina, y ahí el bárbaro ya es la chusma, ¿no? Luego serán los descamisados. Bueno, empiezan a tomar como resignificación dentro de los distintos escenarios políticos, lo estoy diciendo muy grosera, pero para llegar al Bicentenario, claro. La imagen del Bicentenario es simbólicamente y comunicacionalmente muy diferente a la de Centenario, ¿no? Casi uno podría decir, si tuviera que dar una opinión a vuelo de pájaro, podría decir que es la antítesis, ¿no? El Bicentenario muestra un esfuerzo dentro de la élite política, un esfuerzo, por eso digo en términos subjetivos, simbólicos, de mostrar una identidad nacional que está totalmente hermanada con América Latina. Argentina, porque el arco además político de este momento, después del Mercosur, el UNASUR, ya es una concientización de las diferentes élites políticas de justamente de pensar que Argentina no es la París europea en América, uh-huh, sino precisamente que es parte de América y que tiene su comunidad económica, social, sus costumbres, política con América y también con España, pero también con la América anterior a la América colonizada, que es la precolombina, claro, que es la indígena. Aunque nosotros no tengamos tradiciones culturales indígenas fuertes, ¿no? O sea, vienen los mitos, qué sé yo, el mismo Rojas, ¿no? El mito incaico, en Tucumán, ¿no? Como que está tratando de retomar un linaje cultural, idiomático, etcétera, etcétera, que, bueno, en el territorio argentino es bastante difuso. Difuso, sí. Eso es verdad, ¿no? Es el caso de Perú, no es el caso de Bolivia, ni el caso de Brasil, que no es Hispanoamérica, pero que es parte de América Latina y que, bueno, que también tiene una impronta muy fuerte. Y el Bicentenario muestra otro escenario en términos, vuelvo a repetir y lo recalco, más simbólicos, más discursivos, de comunicacionales, digo, de imagen y demás, que reales, porque las políticas públicas en relación a los movimientos indígenas que existen y que hay en los territorios argentinos, todavía es bastante, bastante indiferente. No, yo creo que el Estado Nacional, en el fondo, es una infidencia, pero sigue teniendo el Estado Nacional, digo, no solo aquel que toma una decisión política, sino una misma aparato burocrático que conforma y que realiza esas acciones políticas, yo creo que sigue siendo fuerte el ideologema positivista, ¿no? Sigue pensando, ¿no?, como civilizadamente. Yo trabajé en una época, hace varios años, en el INAI, estuve un tiempito, y bueno, en general era la relación, había muy buena predisposición para con las poblaciones indígenas y demás, pero lo cierto es que eran Había mucha plata, mucha infraestructura para, por ejemplo, dar cursos y que aprendieran computación. Y a lo mejor las necesidades y las realidades eran otras y había más que entrar por otro lugar, no más estos reclamos y pedidos que hay en la actualidad de que es que los propios indígenas se hagan cargo de sus propias políticas públicas, ¿no? Actualmente, Graciela Ferraz es profesora de la asignatura Teoría Política y Social 1, que se dicta en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Graciela Ferraz dirige e integra proyectos de investigación sobre la conformación de la identidad nacional, la argentinidad y las corrientes del pensamiento político argentino que se desarrollan en el Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA. Tramas, más que palabras, sentido. Si bien de alguna manera ya lo respondiste, esta característica diferenciadora que tiene nuestro país con respecto al contexto de América Latina, donde hay algunas singularidades que, si bien el paso del tiempo y nuevos momentos políticos va como estableciendo otros puentes, pareciera que aún así las diferencias existen. Los procesos migratorios, los nuevos procesos migratorios, estamos ahora en el siglo XXI, sí, que hacen que ya no son los europeos los que en buena parte cruzan las fronteras de países limítrofes. ¿En cuánto aportan, en cuánto suman a este debate de las identidades, a este debate de lo nacional, a este debate de, si es debate, porque a lo mejor son otras las cuestiones que incorpora, en el escenario de las ciencias sociales? Bueno, siglo XXI no es las nuevas migraciones, que son más las migraciones, las corrientes migratorias fronterizas, ¿no? De América Latina, no es mi tema, o sea que voy a hablar un poco nuevamente de comedida. Pero, por un lado, yo había estado hace un año y pico, dos más o menos, en un congreso que organizó la Embajada de Canadá, entonces, estudios también latinoamericanos, culturales de Canadá, donde había varios exponentes y había incluso unas encuestas en relación a qué significaba, encuestas actuales, de qué significaba la identidad nacional o ser argentino para los argentinos. Y ahí nuevamente vuelve a ser este problema, ¿no? De que de algún modo la identidad implica una diferenciación con el otro, ¿no? Los otros implica una diferenciación con el otro, que puede ser una negación o no. Y ahí es donde se volvía a comprobar cuál era la reacción frente a el inmigrante fronterizo. Y en general la reacción era, voy a hacer una interpretación de las mismas encuestas, que además no tengo en mi poder ni demás, sí, así que es un recuerdo, sí, más o menos. Son recuerdos a partir de asistido al Congreso. Sí. Y la impresión era que sigue presente el diferenciarse por considerarse de raza blanca y cultura europea, ¿no? Entonces el otro no es cuesta que forme parte de nosotros, ¿no? O sea, esa reacción que en algún momento se podía tener negativamente contra el inmigrante europeo para determinados sectores no es tan diferente de la que se podía tener por ese mismo imaginario de que Buenos Aires o Argentina desde Buenos Aires sigue siendo la París latinoamericana, sigue siendo de rechazo al inmigrante con valores lamentablemente de menosprecio, de pormenorización, de discriminación, bastante, ¿no? Importantes, ¿no? En vano, bueno, todos los conflictos que hubo, ¿no? Con el Parque Interamericano, uh-huh, y con otras cosas, que sí tiene que ver con eso, ¿no? Y es bien complejo porque también entre ellos hay diferencias, o sea, siempre la identidad, la pertinencia y la la posibilidad de dar sentido a nosotros lleva a determinados tipos de exclusiones, ¿no? Excepto una mirada de muy ampliamente democrática que pueda justamente comprender o pensar que ese nosotros se constituye con el otro. Pienso groseramente en el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, ¿no? Justamente, ¿no? La única posibilidad de conformar o afirmarme en una identidad es fagocitando al otro, es digiriendo al otro, ¿no? Es asimilando, ¿no? Porque la asimilación también plantea como jerarquías de inferiores y superiores, ¿no? Que es el melting pot norteamericano, es otra cosa. Pienso desde ahí, bueno, pero la verdad es que la generalidad, ¿no? Es como dijéramos, bueno, distintos niveles. Por un lado está el manifiesto, la vanguardia brasilera del 20, y por el otro está el sentido común, que es lo que quizás muestra la encuesta, que es parte de la opinión pública, que no por eso deja de ser real y también de conformar desde otro nivel de análisis lo que es la construcción de la identidad nacional. Podríamos interpretar que en el marco de la ambigüedad posmoderna, la cultura de masas como sentido común se refugia en la construcción de identidades inestables, de reconstitución del espacio público, debido a la crisis de ciudadanía provocada por el proceso de desencantamiento de lo político, consecuencia de la crisis del estado de bienestar. En consecuencia, se trata más bien de una redefinición radical de la identidad democrática que la hace incompatible tanto con el capitalismo como con las experiencias de socialismo autoritario. En el espacio de lucha por el sentido, en donde las ideas dominantes penetran en las prácticas culturales de la sociedad civil a través de la estereotipación de las experiencias, y la sociedad civil las toma como propias mediante un proceso de adaptación, reformulación, resistencia e identificación de las mismas con respecto a sus propias construcciones sociales. Texto extraído de Radiografía Mediática del Fin del Siglo de Graciela Ferraz. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad nacional? Con Graciela Ferraz. Licenciada en Ciencia Política. Si sucintamente tuvieras que explicar en esto de qué hablamos cuando hablamos de qué son las ciencias políticas, vos que sos licenciada en Ciencia Política. Bueno, justamente, Ciencia Política, ¿no? La facultad de la Universidad de Buenos Aires tuvo un gran debate cuando yo recién entraba a la carrera, que era más o menos, no voy a decir la fecha, pero ayer para los 90, más o menos, sobre si seguías llamándose Ciencias Políticas, si abarcaba diferentes disciplinas, o era Ciencia Política, la Ciencia Política. Que la ciencia política, en términos de diccionario, es el estudio, la mirada, el análisis de los diferentes órganos que componen el gobierno, el Estado. Yo ahí tengo como mis diferencias, o sea que no me es una pregunta simple. No es simple porque tengo también mi momento crítico, ¿no? Si bien la ciencia política plantea las certezas de las relaciones de dominio entre los hombres, o plantea las relaciones de dominio entre los hombres como una certeza, que no es lo mismo, me parece importante incluir justamente o poner una duda en esas relaciones de dominio, ¿no? Pensar justamente cómo hay una contranaturaleza entre que unos hombres o un hombre dominen a otros hombres, ¿no? Entonces ahí plantearía, está la política como ciencia política, y está lo político, que también es lo propio del conflicto, ¿no? Y eso a partir de Maquiavelo, que es esta idea donde en el capítulo 9 del Príncipe, ¿no? Cuando él plantea el principado civil, precisamente dice, en todas las ciudades hay dos humores, el de los grandes y el del pueblo, ¿no? Los grandes solo desean oprimir y el pueblo solo desea no ser oprimido, ¿no? Ese es un antagonismo irreductible, y en ese fango, en ese lodo, en ese caos camina el político, ¿no? Camina el actor político dentro de ese fango. Ahí comienza todo y ahí no hay orden, armonía, ¿no? O sea, es